Y finalmente llegamos a un momento en que presenté 3, 4 proyectos de programa y ni me contestaban a veces, o me contestaban que no está en nuestros planes. Y finalmente un director ejecutivo, puesto políticamente, porque el puesto de director ejecutivo en Televisión Nacional es un obsequio político, el señor Daniel Fernández, que ahora es el mandamás de la cosa ahí de Aysén, me echó. Ni siquiera me llamó, ni siquiera me citó a su oficina. No, nada. Fuera nomás. O sea, ¿usted se entera de que fue despedido? ¿De qué manera? Me llamó un subalterno a la oficina, terminaba mi contrato, y entonces me dijo, mira, no se va a reanudar esto. Entonces, un advenedizo a la televisión, ignorante en televisión, un ignorante, y esto no es un insulto, porque si a mí me dicen, vaya usted a dirigir el departamento de neurocirugía, yo le digo, yo soy un ignorante. Me declaro ignorante, claro. Soy un ignorante. Mm. Y en táctica, en logística militar, soy un ignorante. Mm. Y en cirugía cardiovascular, soy un ignorante. Eso no es un insulto para nadie. Un ignorante echó al fundador de la televisión chilena, que se aproximaba a cumplir la carrera más extensa del medio, porque yo lo fundé el 61, no, a la calle, sin ni siquiera una taza de café, ni una explicación, nada. Como corresponde a la nueva raza de chilenos, triunfadores, ¿qué importa? Aquí los antecedentes no cuentan, lo que cuenta es que... Y claro, hacía un año o dos que me rechazaban todos los programas, entonces yo no había estado al aire, tenía una excusa a mano. Y porque yo creo que les molestaba, porque nunca fui de ellos.